de exploración para comprobar el estado de las vías de la red viaria y a partir de ahí tomar decisiones para lo que queda de jornada. Ahora noticias locales y provinciales, son las 11:03 de la mañana. Campo de Gibraltar, 16 grados de temperatura esta mañana, con previsiones de lluvias abundantes y viento intenso. A esta hora continúan los efectos de este duro temporal que golpea a nuestra comarca, aunque los avisos han bajado a nivel amarillo. Lo más difícil se está viviendo en Jimena y San Martín del Tesorillo, con fuertes inundaciones y ríos desbordados que mantienen aislados a estos dos municipios. Ni siquiera los efectivos de salvamento pueden acceder a la zona inundada. Nosotros venimos de aquí, esto es del secadero. Llegar del Tesorillo para arriba, ¿no? Ahí está. Llegar al secadero y el secadero intentar llegar al Monte Alto. Eso está cortado igual que ayer, ¿no? Del Tesorillo para allá estaba cortado también, por los gargantas era, ¿no? Esta noche han sido rescatados 5 personas y 10 perros de una vivienda inundada en el Tesorillo. La Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias tuvieron que usar lanchas neumáticas para evacuarlo. Y de momento, otro día más sin conexiones marítimas en el estrecho, debido a las rachas de viento y a las olas que hacen impracticable el acceso. Manuel Alcázar, portavoz de la Autoridad Portuaria. Las rachas de viento son todavía muy fuertes en el estrecho y aunque parezca que puedan estar bajando en tierra, en el estrecho son muy fuertes y también preocupa la altura de ola, que para navegación, como saben, es muy preocupante. Por lo tanto, lamentamos decir que hasta el momento no podemos dar una previsión a muy corto plazo de apertura, de reapertura de esas conexiones marítimas. Y la Junta mantiene hoy cerrada los colegios en el campo de Gibraltar. Tampoco hay trenes. A esta hora, campo de Gibraltar, son las 11:05 de la mañana.